it's here they've got the reins, the machinery for change, and it's here they've got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. It's coming from the women and the men. Oh, darling, we'll be making love again. We'll be going down so deep the river's gonna weep and the mountain's gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway, imperial, mysterious, in amorous array. Democracy is coming to the USA. La escapada por el túnel de su olor. Dicen que la invento nada. Sol, resina y sin razón. Si me robas la voz, la mirada, las palabras no tienen valor. Yo coordenadas, si ahora vuelo sin motor. Si no hay nadie alrededor, la botella para los dos. Te invito a un trago. Si no hay nadie alrededor, la botella para los dos. Te invito a un trago. mirada. Son emigrantes en otras tierras labradas y baldías que vuelven a florecer. A lo mejor les extraña que sea David Moya el que está sonando de fondo. Pues no se extrañen, David ha sido el que ha abierto esta temporada los conciertos de Ítaca. Y entre robo y robo, por esa rendijilla que dejas entreabierta cuando llegas, se cuela un hada de puntillas y tímida, sonriente, me llena de sangre los ojos y de poesía la voz. Y es que Moriarty y un servidor van a ser los que se encarguen de transmitir, en la medida que podamos, los conciertos que este año se llevan en Ítaca. David Moya fue el que abrió fuego y por eso está sonando para empezar este podgrama. Si no hay nadie alrededor, un canuto para los dos. El planteamiento de los conciertos de Ítaca, que ya llevan mucho tiempo y que lleva dando a la ciudad de Murcia grandes alegrías culturales y musicales, los vamos a ir viendo en estos podgramas, pero para eso tenemos privilegiadamente en la organización, la coordinación, al amigo Héctor, que quiero que comentemos un poco cómo va a ser el planteamiento general y por qué ha empezado David, que entre otras cosas es un clásico de la casa de Ítaca, esta temporada de conciertos. Pues el planteamiento es muy sencillo. Tengo que empezar dando las gracias porque Ítaca me dio la oportunidad. Lo cierto es que es la segunda vez me ha dado la oportunidad de coordinar un ciclo de conciertos. Y el planteamiento esencial es bastante sencillo. La idea inicial es que cada mes haya un par de conciertos y que uno de ellos sea de alguien de la casa. Cuando nos referimos a alguien de la casa es que sea de la región. Esencialmente van a ser de Murcia, pero hay gente de Molina, lo mismo aparece alguien de Cartagena, pero bueno, esos son de la casa. Y que el otro sea de alguien de fuera. Además, como siempre pasa en estos casos, hay que jugar un poco con la calidad y la cantidad. Y lo de David fue muy sencillo. Cuando David se enteró de que iba a coordinar yo los conciertos, pero mucho antes de que estuviera firmado, entre comillas, David me dijo: nene, si los coordinas tú, quiero ser el primero en tocar. Y bueno, con David uno no se lo plantea directamente. Me planteó eso y quería abrir fuego él. Y con muchísimo cariño, David fue el que abrió el ciclo de los conciertos de Ítaca. Pues aquí en www.murciaradiofusión vas a ir oyendo y escuchando historias de estos conciertos, del ambiente y la música que ha sonado. No vayas a olvidar mi olor. Lo siento, no salen las cuentas. Tal vez te debo algo de amor. Te has echado en la maleta mi estructura de hormigón. Me has dejado aquí en la arena a expensas de una demolición. Y tú me dices que jamás volverás a buscar el sol tan lejos de la tierra. Y a mí me da por descontar las olas a este mar queriéndote acercar mi puerto. Brújula es tu cuerpo. Me cita en tu consulta, que no pare de sonreír. Algo me oprime en el pecho y no he parado de escribir. Ni si fuera irremediable, por favor déjame morir. Entre abrazos paliativos, endorfinas y gelocatilinos, tendremos que tragar el cuento de que habrá un paraíso en otra vida. Si no, tendremos que inventar alguna realidad que siga solo nuestras reglas. Regálame un planeta. Ni mírame en perpendicular al suelo del hogar, que dé cobijo a nuestros besos. Déjame la espalda para ser tu escolta y protegerte de las noches que te falten sueños. Y mírame. Muy buenas noches. Radio Fusión. Sonidos multiformes. Fusión impertinente. Hastío. Bueno, es un placer enorme. Devorante. Siempre se Murcia, dice. Murcia, Radio Fusión. Imagino que porque casi siempre se siente, generalmente el que sube un escenario, porque siendo un placer enorme haciéndolo. Pero bueno, cuando es en casa, cuando es cerca además de tu gente, y cuando es además doblemente en casa, no solo porque sea tu tierra, sino porque además es el lugar donde todo empezó y donde todo continúa muchos años después, ¿no? Estamos esta noche aquí, en Ítaca, porque empieza una nueva programación, un nuevo año. Yo rompo el hielo por aquello de que soy como el cantautor residente, como dijo alguien por ahí una vez, ¿no? Del lugar. Vendrán otros muchos. Este año la persona que tenéis en la puerta, Héctor, es el que está encargado de coordinar un poquito la programación. Detrás de todo pues están Antonio, David, toda la gente de aquí. Y bueno, y sin ir más lejos, la semana que viene tenéis aquí a Zahara, ¿no? Para que veáis, ¿no?, cómo empieza la cosita de fuerte. Que nada, que lo paséis bien, que estáis en un bar, así que emborrachaos si veis que llega la ocasión, y si no, buscadla. Y bueno, y poquito más, que seguimos. Murcia, Radio Fusión. En vez de coger, no quiero pasarme todo el tiempo guardando. Prefiero atacar antes que defender. Marcar un gol, aunque a cambio me hagan cuatro. No aspiro a tener la espalda cubierta ni una eternidad para arrepentirme de nada. Ya hubo bastantes que pagaron con creces. Me pido mirar y elijo cambiar, sentirme vivo, bajarme de la noria, hacer el pino. Quisiera pensar que vienes conmigo y ponerte un sí de cara que me obligó. Toronto, Daira. Voy a retar en vez de temer, callar la boca a la voz de la conciencia. Prefiero pintar en la arena algún mural que grabarme a fuego para siempre una creencia. No aspiro a trepar, no, a la cima de nadie, ni a patentar un remedio infalible para nada. Ya hubo bastantes que pagaron con creces, me pido mirar. Yo elijo cambiar, sentirme vivo, bajarme de la noria, hacer el pino. Quisiera pensar que vienes conmigo y ponerte un sí de cara que en mi ombligo. Voy a cambiar, sentirme vivo, bajarme de la noria, hacer el pino. Quisiera pensar que vienes conmigo y ponerte un sí de cara que en mi ombligo. Dorm, dorm, dairam, dorm, dorm. Que siga el aplauso para Willy Salas. Bueno, esto que estoy haciendo yo lo recomiendan, creo que no lo recomiendan 12 de cada 10 médicos, y es que voy atiborrado a todo tipo de medicamentos y quiero brindar con ustedes, así que no era cuestión de hacerlo con agua, ¿no? Así que salud, y si veis que me caigo para atrás, pues nada, llamáis a la ambulancia, ¿vale? Y que ellos saben lo que hacer, y hay un hospital aquí muy cerca, y si no, se lo decía a Irina, que es enfermera, o a quien sea, ¿vale? Que es domingo en la mañana y habrá que revolver la habitación, jugando al escondite entre la ropa de la cama y dar la malla sobre el colchón. Podrá esperar el mundo, pues yo he descubierto un laberinto del que no tengo muy claro que quiera salir. Si acaso luego ya me cuentan todo lo que me perdí. Vaya desastre, ya es domingo por la tarde. Tendremos que tomar la decisión, dejar esta trinchera, dar un salto hasta la acera o ver la calle por televisión. Será mejor no arriesgar, total el sol ya está escondido y aquí estamos calentitos. No hay necesidad de violentar nuestro destino caminando. Y podrá esperar el mundo, pues yo he descubierto un laberinto del que no tengo muy claro que quiera salir. Si acaso luego ya me cuentan todo lo que me perdí. Muchas gracias. Desde la ciudad del sol, la caña y el limón se alzan los sonidos multiformes de las nuevas bandas murcianas surgidas en el rincón de la plaza callejera. Murcia Radio Fusión las cuelga en internet para ti, para que el mundo entero se haga eco del fenómeno musical murciano. Murcia Radio Fusión. Como decíamos, en el Café Librería Itaca, David Moya abrió el ciclo de conciertos de este curso 2010-2011 el pasado 14 de octubre que estáis oyendo, grabado directamente por DJ Búho, siempre técnico de Murcia Radio Fusión, en la misma Café Librería Itaca. Itaca lleva una trayectoria ya amplia, de vaya para casi dos décadas, de promoción y difusión de la cultura y en particular de la canción de autor y la poesía en Murcia, para quien no lo tenga ubicado. Es un local de estilo modernista, de estilo café de los años 20, que se encuentra en el barrio de Santa Eulalia, en la calle Mariano Vergara, número 6, de la ciudad de Murcia, y que tiene cerca un servicio de urgencia al que David Moya necesitaba ir en cualquier momento. ¿Cómo puede ser esto, Héctor? Pues porque los comienzos nunca han sido fáciles. El comienzo del ciclo fue curioso, asaz curioso, diría el maestro Borges. David tocaba el día anterior al que estuvo tocando en Ítaca. Debería haber estado tocando en Madrid, pero por primera vez en su vida, si no me equivoco, tuvo que suspender un concierto porque pilló la primera de una serie de gripes que desde entonces lo están tumbando. El día antes me llama por teléfono por la mañana Héctor. Bueno, cuando oí la voz de David decir que era de ultratumba, era poco. Héctor, no sé si va a haber concierto mañana. David empieza a meterte química legal a más no poder, métete en camita, toma sopitas. Dice, no, si llevo así ya casi 24 horas, pero he tenido que suspender el bolo de esta noche. Bueno, pues reposa y mañana hablamos. Y bueno, ese jueves 14 de octubre me llama por la mañana y dice, nene, venga, da igual, ya estoy por lo menos a la mitad. Así que, por no suspender, porque además era el primer concierto de un ciclo, que si empieza suspendiendo parece que todo se lastra después. Es algo para agradecer inmensamente a David. Pues no estaba al 100%, estaba al 80%, al 85%, pero David se arriesgó, salió un concierto precioso, salió además todo el mundo súper contento del bolo. Pero además, ya te digo, los comienzos no son fáciles porque David tocó malo, pero es que el siguiente concierto, que empezaremos a escucharlo dentro de un rato, que era de la jienense Zahara, aunque no sabemos si es jienense, granadina, madrileña o barcelonesa, a Zahara le pasó tres cuartos. Ella tenía que tocar el 21 de octubre, si no me equivoco. El 5 de noviembre fue... Sí, tenía que tocar el 21. El que finalmente tocó. Sí, tenía que tocar el 21 de octubre. Después. Pero pilló, iba a decir que una neumonía, pero estaría mintiendo. Pues no sé, otra afección respiratoria. Y cuando me llamó un par de días antes del concierto, yo pensaba que era la niña del exorcista, te lo prometo. O sea, impresionante. Entonces, los dos primeros conciertos, David no sabía hasta el mismo día si tocaba. Zahara se tuvo que suspender y posponerlo. Bueno, por lo menos el ciclo ya está en marcha. Bueno. Afortunadamente, Moriarty y Héctor, nos dedicamos a Murcia Radio Fusión y no a la medicina. Pero al final, tanto David como Zahara tuvieron dos de los conciertos más impresionantes de afición, de entrada y de ánimo, ¿no? De buen rollo y de expectación del público. Sí, bueno, además ya lo comentaba antes, lo de David es que estaba cantado, es alguien de casa. Además, David, la canción que se escuchaba al principio del podgrama, la primera canción de David que ha sonado, la de Estudio, esa canción tiene 7 años ya, es de un disco que editó un colectivo del que formaba parte Ítaca. Y entonces David lleva casi 10 años tocando. Y entonces, entre el tiempo, el cariño que le tenemos a David y la cantidad de gente que conoce a David, pues era casi obligatorio. Además, eso, ya te comentaba que David fue el primero que se interesó en venir a tocar. Entonces, eso estaba hecho. Y lo de Zahara también fue un poco una sorpresa. Estaba un poco en el aire porque Zahara estuvo tocando hace un par de años. Y es cierto que el concierto fue gratis y que yo recuerde, Vino gente de tres provincias, pero esta vez era con entrada y entonces no sabíamos muy bien cómo podía responderle la gente. Pero lo de Zahara ha sido una de las mayores sorpresas que nos hemos llevado hasta ahora. Bueno, dentro de un rato empezaremos a escucharla. Hoy voy a levantar este país como todas las mañanas. Tan solo hace unas horas que fui un desdibujado clown en tu pantalla. Y a juzgar por lo que vi de madrugada, estas ojeras van camino de llevarme al otro barrio. A ver si con la broma me pasará de vivir al día. La noche llevo colirio y maquillaje en la guantera de mi coche, viviendo al día. Las horas tratando de hacer que no gire la bola. Hoy voy a desnudar un maniquí y a vestirlo de rebajas. Anoche hubo un tipo por ahí jugando a ser David pero sin coartada. Y a pesar de que intuí lo que pasaba, viví entre canciones populares de América Latina. Robaba mi miseria y yo trataba de vivir al día. Coche, viviendo al día. Las horas tratando de hacer la noche. Llevo colirio y maquillaje en la guantera de mi coche. Muchas gracias. Murcia, Radio Fusión. No sé si habría alguien que antes de este momento no conociera a Willy, pero bueno, es raro porque estos días atrás veníamos comentando que su disco duro mental tiene un límite y que cree que lo está sobrepasando, ¿vale? Que necesita ampliar porque... ¿cuántas canciones puedes llevar en la cabeza, Willy? ¿700 o 800? Entre todos los proyectos musicales en los que está, puede haber tranquilamente en su cabeza ahora mismo como 700 o 800 canciones, ¿no? Entonces, pues eso, no deja uno de asombrarse cuando uno se acuerda de los arreglos, ¿no? Dices, hostia, qué grande. Yo solamente con las mías y bastante, para que tú veas. Pero yo, Uli, sé que no es higiénico, así que vamos a dejarlo en cosa de dos, tú y yo, y entonces, ¿vale? Haga lo que haga, diga lo que diga, será lo que será. Y no será nunca bastante para los insaciables. Aunque me abra el pecho y sangre desde dentro, dirán lo que dirán. Pero es que contra el viento es más heroico fracasar, dudar de todo es un comienzo digno del mejor final. Cerrar los ojos y apretar fuerte los dientes, porque no existe manera De rodillas no es la idea, y grito al viento que no me cuenten más historias, que no me haga llegar postales de a donde nunca voy a ir. Creerás que miento, y sin embargo nunca fue tan cierto que tengo más corazón que aliento, más fuerza que voluntad. ¿Y quién puede hacer mis canciones por mí? ¿Quién enarbolar mi bandera? Tendrá que lamer cada perro las heridas de su pelea. Y solo temo que algún contratiempo me haga vulnerable si me falta el aire para abrirme paso entre las aguas y cerrarlas otra vez para ver el vaso siempre medio lleno y brindar con los vencidos. El milagro es estar vivos y grito al viento que no me cuenten más historias, que no me haga llegar postales de a donde nunca voy a ir. Creerás que miento, y sin embargo nunca fue tan cierto que tengo más corazón que aliento, menos fuerza que voluntad. Voluntad. Y puedes comprar un pedazo de cielo en cómodos plazos. Puedes hacerte una hoguera con tu orgullo y con tus lazos. Puedes por cuatro monedas venderle tu alma al diablo. O puedes hacer que tus huellas no se pierdan tras tus pasos. Y grito al viento que no me cuenten más historias. Creerás que miento, y sin embargo nunca fue tan cierto que tengo más corazón que aliento, menos fuerza que voluntad. Muchas gracias por cantar y lo demás. Qué rara. Qué rara suena a estas edades la palabra amor. La dices y no sabes si te engañas a ti mismo o a ella, o él a los dos. Carmelo Iribarren escribe esto y Héctor nos cuenta la relación con los conciertos que estamos oyendo y la canción de autor que tiene esta pequeña poesía. Señor Moriarty, ¿qué contestarle? Como si estuvieras en la cueva del búho. Pues me planteaba que juntándonos tú y yo para presentar los conciertos de Ítaca, algo de literatura teníamos que meter, era cuasi obligatorio. Y Carmelo Iribarren es además un poeta. Hace mucho tiempo que me ronda la cabeza dejarle la poesía de Carmelo a David, porque algún punto en común tienen, lo de la cotidianeidad, cierto tipo de pesimismo, utilizar la casa donde vive la pareja como elemento poético. Y porque además creo que a David le puede gustar mucho lo que hace Carmelo. A mí me parece uno de los grandes. Entonces eso, mezclando las posibles coincidencias de Carmelo y David y que nos juntáramos tú y yo, me parecía obligatorio meter este texto y alguno más que leeremos a lo largo del podgrama. De todas maneras, vamos a seguir escuchando algún tema más del concierto que dio David Moya en los conciertos de Ítaca. Pirata, capaz de hundir a cañonazos su propia barca. Antes de llegar a puerto, dará comienzo la batalla, pero no será hasta entonces cuando se produzcan bajas. Temo naufragar. Llevo demasiado en alta mar, a ver si consigo regresar donde hubo nosotros. Me dejo flotar, busco un faro en la oscuridad para superar la tempestad sin tocar fondo. Sin tocar fondo. Oigo cantos de sirena y no puedo hacerme el sordo. Un tsunami que se lleva todo menos nuestras fotos. No quiero romper las velas, tampoco coser los rotos. Es el deseo la condena, o quizá nuestro tesoro. Temo naufragar. Llevo demasiado en alta mar, a ver si consigo regresar donde hubo nosotros. Me dejo flotar, busco un faro en la oscuridad para superar la tempestad sin tocar fondo. Y temo Salas. El ambiente de estos conciertos en, que estás oyendo en murciaradiofusión.com, está siendo estupendo. Van a durar hasta final de temporada, hasta primavera, ¿no? Aproximadamente, depende de cómo cierren las. Bueno, depende de muchas variables, como siempre. Pero bueno, en principio es el curso 2010-2011. Sí, de hecho, 2011. La idea es que el último concierto se haga la primera semana de junio. A ver, como decía que hay muchas variables, cabe la posibilidad de que al final el último concierto sea el último jueves de mayo. Pero vamos, por ahí va a ir rondando. Normalmente, salvo alguna excepción que obligue... obliguen las circunstancias, los conciertos en Ítaca son los jueves. Sí. Van a ser los jueves, que es un día además que Murcia está realmente animada. como pasa en algunas ciudades, el punto esencial de que Murcia sea una ciudad eminentemente universitaria ayuda mucho a que los conciertos se hagan los jueves. Y un barrio eminentemente universitario y de cafés y de libros y de conciertos como es Santa Eulalia. ¿Cómo vamos a acabar con el concierto de David y cómo vamos a pasar al siguiente? Pues, a ver, vayamos... Con el beneplácito de la presidencia y el búho. Vayamos por partes. Vamos a terminar con uno de los temas que se ha convertido en un greatest hit de David. Fuera de coñas, es una de las canciones del repertorio de David que más se canta, más se tararea y más se le pide. Porque David, yo quería repasar un poco, lleva ya... Cuatro discos. Sueñografía, que hemos oído una canción al... Bueno, el título del disco es Sueñografía 1978-2003. Que bueno, como comentaba, era un disco en el que participó Ítaca. Sí, un proyecto cooperativo de producción. Después salió Volteretas, que fue un disco que David editó gracias a haberse llevado un certamen de canción de autor que hay a nivel regional, que se organiza en la ciudad de Molina de Segura. Después sacó Revelado, que bueno, esto es radio, es Revelado con B y con V, porque tiene doble lectura el título del disco. Un disco con un diseño impresionante, con unas fotos maravillosas de Juanan Requena. Algún día habrá que contar con él. Y el último disco, Dios mío, marchando una de Alzheimer, ¿cómo se llama el último disco de David? Lo podréis encontrar en el blog de Murcia Radio Fusión. El disco se llama Negativos Latentes y David ha publicado ese disco porque se ha llevado el Premio Nacional del Certamen de Canción de Autor que hay en Horta Guinardó, en Barcelona. Porque a veces parece que a alguien se le ha ocurrido coger una guitarra un día y quiere ir por aquí a cantar sus canciones y esto cuesta trabajo y David, como otros artistas que vamos a ir viendo en este ciclo, llevan un curro y llevan años dedicándole mucho a esto y haciéndolo con pasión y con calidad además. Claro, a ver, también es cierto que existe gente así, que coge la guitarra, aprende el círculo de sol, sabe tocar tres notas y es capaz de llegar a cualquier sitio diciendo que tiene canciones y que se quiere subir a un escenario. Pero la gente que vamos a traer al ciclo es gente que aunque sea en este último año, par de años, poco más, cuando se ha empezado a dar a conocer a nivel nacional, eso David es que David lleva 7, 8, 9 años trabajando como un bruto, componiendo, escribiendo, leyendo, escuchando música. Y cuando ves a alguien que sube con la guitarrita y dices, ahora, otro que se ha puesto delante un papel y parece que esto te lo dictan las musas, cuando hay un montón de trabajo detrás. Bueno, vamos a terminar con el concierto de David, con la muestra que os vamos a enseñar hoy del concierto de David, con ese tema que os comentaba, que se llama, de hecho, Nada. Si con el tiempo que he tenido para andar aún no he encontrado las palabras, será el silencio solución horizontal para este absurdo crucigrama. Si con las penas que me quedan por ahogar no hay argumento para un drama, procuraré tener bien roja mi nariz para inventarme payasadas. Si en la balanza pesa poco lo inmortal y no equilibra nunca el alma, no. era el trapecio, pasatiempo vertical en vez de andarme por las ramas. Si en cada exceso dejo parte de la carga con que inicio la escapada, recorreré de cabo a rabo el sin razón hasta saciarme con tu nada. Nada como el tonto cárcel que siempre gira y no viaja. Nada como un corcho en la pared cuando me pincha siempre. Es lo que tengo que decir cuando navego por tu espalda. Nada es lo que sobra alrededor si me hago el loco y siempre ganas. Siempre ganas. Este juego hay demasiadas reglas, solo 27 piezas. Y cuando empiezo a confesarme, ya he llegado hasta la Z. Sin pasarme por la meta, he aprendido a guardar algún secreto a base de estrellas fugaces. Mantenido bien el tipo y conseguí volar bailando entre rapaces, bailando entre rapaces. Nada como el tonto cárcel que siempre gira y no viaja. Nada como un corcho en la pared cuando me pincha siempre. Que tengo que decir cuando navego por tu espalda. Nada es lo que sobra alrededor si me hago el loco y siempre ganas. Si he navegado entre corsarios, sorteado mil contrarios, sin resolver la encrucijada. He sido mi propio sicario, capitán de mi malfario. Llevo a la triste sin su espada. Murcia Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. El escritor de versos va tejiendo un fin de siglo por calles que hacen de imán a los precipicios desafiando. radiofusión.com o a través de los conciertos de itaca.blogspot.com vas a oír resúmenes y canciones de este ciclo, este curso de conciertos del Café Librería Itaca, y esta canción no es una de ellas, ¿no, Héctor? No y sí. Hemos terminado con el concierto de David Moya y vamos a empezar con el de Zahara, pero esto es una pequeña sorpresa. Zahara es una chica que se mueve por la península, que en un momento dado incluso cayó por Murcia y que ha tenido buena relación con la gente que organiza y que estamos en estas cosas. Y además hace colas de gente en medio del barrio de Santa Eulalia y del Café Librería Itaca, al cual cuando fuimos a montar el equipo y tomarnos una cervecilla antes del concierto con el amigo Antonio Castro, que gerencia el local, ya llegaba la gente hasta el siguiente bar. Una pequeña se debe parecer bastante a la fama, ¿no? Sí, pero una pequeña puntualización. Algunos tenemos la suerte de conocer a Zahara desde hace, si no me equivoco, 8 años, porque además de estar en el ciclo del concierto de Ítaca, uno ha tenido la suerte de estar trabajando en el que posiblemente sea el mejor certamen de canción de autor a nivel nacional, que es el Cantigas de Mayo de Ceutí. Uh-huh. Zahara apareció hace 8 años por ese certamen. Y desde que la ves la primera vez dices, esta niña tiene algo. Y efectivamente, tiene algo como para que, antes incluso de que se tengan que abrir las puertas de Ítaca para el concierto, se tengan que abrir porque la cola era ya de varios metros. Vamos a ver qué tiene. Por hacer limpiar la casa de sombras tristes que no te dejan avanzar. todo lo que llevas puesto, déjalo en el comedor. Quédate solo con el resto que queda de mi corazón. Toda la noche sin dormir pones tan estilo en tu ordenador y no te vayas a morir. Tienes algo que decirle, no sabes cómo hacer para empezar a hablar. Traga el espacio del silencio que queda entre tu boca y los demás. Toca con calma entre los dedos y mira. Todos los que has besado, todos que te han herido están dejándote marchar. Pues la niña, como han comprobado, tiene una técnica vocal impresionante. Es cierto, lo comentábamos antes, que Zahara tuvo que posponer el concierto por enfermedad, aunque luego en directo dijera otras cosas. Y lo bueno de este concierto es que tuvimos la suerte de disfrutar de un par de temas que formarán parte del próximo disco de Zahara. Este primero que vamos a escuchar es un tema que ha traído mucha controversia porque, bueno, es un poco distinto a lo que Zahara nos tiene acostumbrados, pero el tema sigue siendo impresionante. La canción en cuestión se llama Leñador y la Mujer América. Pero vencer en este juego de animales, resistir el encanto de las bestias y a cada paso creceremos venenosos. Tanta brutalidad no acabará con nosotros. Ya no somos criaturas de este mundo. Sube la tensión, aullamos como fieras. No quemar el sol será nuestra grandeza. La pareja tóxica que dominará el planeta, desnudos en la tierra conquistando la belleza, derribando la penumbra con nuestras puertas abiertas. Leñador y la Mujer América. Thank you. sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante. Murcia Radio Fusión. Escritor de versos va tejiendo un fin de siglo por calles que hacen de imán a los precipicios desafiando. Pues como vimos a Zahara comentar, el hombre con esa voz masculina que oímos en esta canción, en la interpretación en el Café Librería Itaca del pasado 5 de noviembre, es Raúl Bernal, que es de aquí de Murcia, y entiendo por lo poco que he ido en los últimos 16 años por Itaca todas las semanas, que el ambiente de estos conciertos se va a dar, ¿no? A este tipo de colaboraciones, Héctor. Sí, sobre todo porque, bueno, como pasa en cada ámbito, los músicos al final se conocen y quienes se caen bien no se plantean dos veces las colaboraciones. Lo de Zahara con Raúl fue una auténtica sorpresa. A mí Zahara me había comentado que iba a ir con un amigo, pero yo no sabía quién era. Y discreta ella, como sí, que no quiere sí. La cosa, no, a lo mejor viene alguien. Sí, algo así. Y además yo creo que fue uno de los momentos más especiales del concierto. De hecho, muchísima gente que se quedó prendada del pequeño vozarrón que tiene Raúl, que es la voz cantante, nunca mejor dicho, de un grupo establecido en Granada que se llama Jean Paul y que tiene un maravilloso disco en el mercado que se llama Breve Historia Universal. Con un diseño además delicioso, muy bonito y suave de lo que podría ser una portada de un programa de terciopelo. Por ejemplo, suave, blanco y negro y con muy buena fotografía. Este trocito del concierto de Zahara fue un auténtico regalo porque hemos escuchado Leñador y la Mujer América, que es uno de los temas inéditos de Zahara, este Fin de Jean Paul cantado a medias entre Zahara y Raúl. Y acto seguido, Zahara nos regaló otro de los temas que está preparando para su próximo disco, que no tiene fecha. Esto del mundo de la música, sabes tú cómo está a estas alturas del juego. Y nos presentó un tema, a mí me parece una gozada, porque creo personalmente que es una de las mejores letras de Zahara. Se llama Camino y suena exactamente así. No es que no quieran volver, es que no encuentran el camino hasta aquí. Te recordaré la historia de amor que viste una vez. Cada lugar que se fue lo buscaré y donde estés para ti te lo devolveré. Naciste para luchar, descansa, tranquila, eres paz. Cada lugar que se fue lo buscaré y donde estés para ti te lo devolveré. Mira en sus manos los restos de un vals que nunca acabó. Viaja en el aire, en el campo estará. Aquí siempre habrá canción para ti. Cada lugar que se fue lo buscaré y donde estés para ti te lo devolveré. No es que no quieran volver. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Bueno, queridos míos. Es que me gusta moverme por el escenario aleatoriamente. Vamos llegando al final. Al final de morir todos, de aquí ya hoy. Que es de mentira, ¿vale? Pero es el final. Con esta... canción. Yo quería darle las gracias a Héctor, gracias por invitarme, Héctor. De hecho, Héctor se encarga de este ciclo que me ha traído a mí, pero que también trae a otra mucha gente interesante. Podéis encontrarlo en los conciertos de Ítaca en Facebook y enteraros de qué conciertos hay, que son muy baratos, no como este que ha sido una perra, para pagarme mis viajes a Ibiza y el próximo ya a Miami. Y que os invito a que vengáis porque tenéis esta maravilla de sitio que se encarga de hacer conciertos, de traernos a nosotros, de darnos un escenario donde estamos a gusto y que os ponen copas. No sé el precio de eso, pero que os ponen copas también, pues, y que además os dejan fumar cuando yo no estoy. Así que es todo muy guay. Y muchas gracias a Héctor, a Antonio y a Jota, a Fran y a Ítaca en general. Un aplauso para... desastrosamente, pero está. Y quería darle las gracias también a mis amigos que están aquí sentados, que son súper monos, que saben mis canciones de memoria, mis presentaciones de memoria, hasta cuando me tropiezo saben cómo lo voy a hacer, pero aquí están atentos y emocionados y es siempre un honor y un beso y un aplauso para mis queridos Mateo, Juanfran, Aeromofobia. Y compañías, y sus compañías. Y muchas gracias a todos y todas las que habéis repetido o tripitido o cuatripitido esas cosas que hacéis, que no me sé todos los nombres, porque si no sería súper dotada y no, igual no estaría aquí, estaría en la NASA haciendo cosas, ¿no? Pero me suenan mucho las caras y es muy emocionante reveros, así que... autoaplaudiros porque lo hacéis muy bien. Así que voy a hacer esta canción para despedirme de Mentirijilla y luego haré bises y eso. Muchas gracias. Esa. Perdón. Pero es que entra igual, siempre lo pienso. mucho más deprisa. Tiembla aquí. Está todo hecho trizas, con la sensación de haber hecho demasiado y sin embargo sentir que todo en vano. ¡Hey! Me pilló de imprevisto, no supe decir lo que quería hablar. Ahora que sé cómo hacerlo, tú no quieres escuchar. De haberlo sabido habría sido distinto, lo dudo. Quizá esto no tiene remedio. Ha empezado el funeral. Trato de arrancarlos, pero siguen mucho más adentro, con la sensación de estar haciendo lo incorrecto y sin embargo no poder dejar de hacerlo. Me pilló de imprevisto, no supe decir lo que quería hablar. Ahora que sé cómo hacerlo, tú no quieres escuchar. De haberlo sabido habría sido distinto, lo dudo. Quizá esto no tiene remedio. Ha empezado el funeral. Solo me arrepiento de haberme dormido. Solo me arrepiento de haberme perdido. Me pilló de imprevisto, no supe decir lo que quería hablar. Ahora que sé cómo hacerlo, tú no quieres escuchar. De haberlo sabido habría sido distinto, lo dudo. Quizá esto no tiene remedio. www.murciaradiofusion.com. En estos momentos del concierto de Zahara, el público se agolpaba contra las paredes, no cabía más gente, las barras se abarrotaban, la emoción salía por los poros de la piel, y esta va a ser la tónica general de los conciertos de este año, y además lo vas a poder luego revivir o vivir Si no has tenido la suerte de poder pasar por allí, si vives en Argentina o nos escuchas desde Australia, lo vas a poder revivir en Murcia Radio Fusión, en los podcasts que Moriarty, Digi Hugo y Héctor y alguno que otro invitado de la plantilla fija de Murcia Radio Fusión vamos a ofrecerte. En aquel momento del concierto y de la gira, iba a decir, del ciclo, ¿no? Sí, de la gira de gente que gira por Itaca, del ciclo ya estábamos más relajados, ¿no, Héctor? Ya parecía que la cosa, esto ya parecía que había arrancado el motor y todo, ¿no? No solo que había arrancado, sino que uno recibía... Que hasta rodaba. No, que incluso uno recibía sorpresas cada 5 minutos. Me parece casi obligatorio destacar que Zahara ha batido todos los récords posibles en Ítaca, de cantidad de gente en un concierto y varias cosas más. De hecho, a estas alturas de concierto había un grupo de, no recuerdo si de 3 o 4 personas en la puerta. Zahara llevaba ya 8 o 9 temas y pedían por favor entrar al concierto. Y les decíamos, incluso abríamos la puerta del local, les enseñábamos cómo estaba y decíamos, pero es que no la vas a ver. Y casi con una sola voz respondían, nos da igual, lo que queremos es oírla. Y eso que no sabían que los locutores de Murcia Radio Fusión también estábamos dentro. Estábamos allí. Claro, si no hubiera sido una hecatombe aquello. Entonces ese tipo de sorpresas ayudan mucho a que el ciclo siga adelante, a que la gente sepa que nos la jugamos más o menos, a que apostamos por voces por las que otra gente no apostaría. Y además Zahara se portó como una reina que se autocalifica y nos regaló pelotazos musicales como este que está a punto de sonar. Solo llegué a ver salir aviones. Confío en ir volando en ellos algún día. Debería haber mirado las señales y no llegar al sitio equivocado. Lo merezco. No dormiré en la suite de ningún hotel. No tengo ropa limpia en los cajones. No tomaré champán en la bañera de espuma. Ni me sumergiré hasta cubrirme entera. Me lo merezco por tonta, no. Oh, oh, aplaudí tus últimas canciones. A ti te esperaba una chica en el coche. No eres un tipo que busque problemas. Aún así solo pienso en volver a verte. Me lo merezco por tonta, no. Digas a nadie que no llegue a tiempo, lo merezco. Me lo merezco por tanta, no. Le digas a nadie que no llegue a tiempo, lo merezco. No es de noche aún, pero el silencio de la mujer se le asemeja. En la terraza de un hotel de playa, una pareja pasa la tarde sin hablarse. Él le ha pedido a ese silencio este libro, aunque no pueda salvarle siquiera en el recuerdo de los hombres. Ella contempla el agua desde su cigarrillo. No sabe a dónde la llevan el mar o el latido del sol en sus arterias. Y aunque sepa que el brillo del tesoro entrevisto en los cofres no asegura escapar de la isla del pirata, debe encontrar señales en la orilla, dibujos en las conchas para entenderlo todo, para aprehenderlo todo. Tiene que hacer un libro con eso. Él dice, no has traído nada para leer, reclamando para sí los hallazgos del nácar de la tarde, como restos de antiguas caracolas. Acércame a tu oído y comprenderás el mundo. Murcia Radiodifusión compensa y equilibra sus programas, como este podcast, este programa que estás oyendo, poniendo a Moriarty, que se está hablando y que tiene un nivel de frivolidad y superficialidad suficientemente compensable con cosas como las que lee Héctor, y así no parece que no es capaz de llegar al nivel de esta poesía, sino que es que está planeado así. ¿Cómo encajamos este texto en lo que estamos haciendo antes de que DJ Búho se tire por un balcón o alguna cosa por el estilo? Pues lo encajamos de una manera muy sencilla. Perdón. Este es un poema de amor de, para mí, una de las mejores mujeres poetas que hay ahora mismo en el panorama nacional. Se llama Cristina Morano. Y he leído ese texto porque me parece un texto muy apropiado para poner en relación con el tema con el que Zahara despidió su concierto en el ciclo de los conciertos de Ítaca. Terminó Zahara el bolo en cuestión con un tema que le gritaban desde el público, cantó un par de bises antes y se despidió con este tema, que me parece que va al pelo con el poema que acabo de leer. La canción se llama Merezco. Mentira, la canción se llama Chico Fabuloso y es otro de los greatest hits de Zahara. Bueno, para quien tenga dudas, os aseguro que Héctor confunde, no miente. Hablaré bien de ti a Cristina Morano cuando tenga la oportunidad y Zahara seguro que vuelve después de este programa que estamos haciendo y que DJ Búho nos pone ya la última canción con la que cerró este realmente agradable concierto en el Café Librería Ítaca en Murcia. Voy a hacer el viaje más largo en estos días a pie para encontrar al chico fabuloso de mi vida y tú. Grabaste el mar desde el tren con la cámara del móvil. Soy yo quien te espera con su gusto de colores en el ente. Perdamos otra vez el autobús. Cualquier lugar del mundo, nuestra casa, si estás tú. Muy bien. Vamos a inundar la parte de atrás con tanto amor y que si nuestros besos lentos son de foto y somos tan pastel. Partimos cascos, cantamos a pleno pulmón. Empieza nuestra noche de baile en cada vaco. Perdamos otra vez el autobús. Mi lado favorito de la cama eres tú. Thank you.

libre y felicidad contagiosa en la letra de poetas y artistas y amigos, siempre en murciaradiofusión.com o .org, con Moriarty, con Héctor, con muchos más amigos, con, en estos programas con Itaca, con su gente y su público y sus músicos, con Digi Búho, a los mandos, a los cables y a las clavijas. Left or right, I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. Eso es algo de lo que no quería olvidarme, dar las gracias públicamente a DJ Búho, porque sin él no sería posible que ustedes estuvieran escuchando cómo han sonado los conciertos de Ítaca. Además, no sería posible que ninguno de los dos estuviéramos aquí. Rafael Bernardo Gayol on the drums. Murcia, Radio Fusión.